Hola compañeros y compañeras de FARC, con el marco de los aniversarios de la Madre de Ciudades, Santiago del Estero se llevaron adelante distintos eventos y durante todo el mes y como es costumbre se realizaron distintas ferias artesanales y productivas. Desde FM Comunitaria Xpaipacayun hablamos con feriantes, expositores y organizadores. José María, ¿nos puede comentar qué es lo que está exponiendo usted en Sí, básicamente desde siempre he trabajado con madera y hierro en tema artesanal y últimamente aquí en la cooperativa estamos trabajando con los chicos con un producto que hay mucho en la zona que es el cardón. Estamos haciendo todo tipo de trabajo, fundamentalmente lámparas y artículos así de utilidad, digamos, en la casa. En este año hemos vuelto a retomar, digamos, la esencia de la feria, ya que desde nuestras propias posibilidades, ha sido todo lo que se ha generado hoy. Y bueno, la invitación de tantos artesanos que han venido de distintos lugares: Ollón, Puesto de Día, La Noria, Taquetuyo, Monte Redondo, Ayuncha. Hay gente, digamos, que ha venido de Ojo de Agua, ha venido de Loreto, Atamishki. Bueno, un montón de gente que ha estado aquí hoy, una muestra de todo un poco, hasta Caprino ha habido, digamos, sí. Importantísimo que es lo que queremos, que digamos la gente en algún momento del año pueda vender lo que produce y entusiasmarse y bueno, generar este espacio desde aquí, de nuestras posibilidades, en este lugar que por suerte hoy es más cómodo. Estamos aquí con la presidenta de la cooperativa Salinas de Guanaco Sombriana, doña Primitiva Zurita, que también quiere comentar lo que ha sido el desarrollo durante esta jornada. Han superado ampliamente nuestras expectativas, porque los feriantes han vendido en un momento todo lo que han traído. Raro el que no ha vendido todo. Así que está cumplido nuestro objetivo, porque es que nuestros productores y artesanos muestren en primer lugar y vendan lo que saben hacer. Es para ellos la fiesta y es de ellos. En el interior de esta provincia se busca el fortalecimiento de la economía popular a través de estos ya clásicos eventos. También se aprovecha la época del año donde los turistas o residentes de otras provincias llegan a estos lugares a visitar a sus familiares. Reportó para el informativo de Farco Dante Tevez de TFM Comunitaria Xpaipacayun, Atamisqui, Santiago del Estero.